Hola, ¿están ahí? ¿Me escuchan, cariños? ¿Me sienten? Pues hoy empezamos diferente. Bienvenidas, bienvenidos a mi podcast. No, no es cierto, a Netflix and Chill. ¿Y qué dirán? ¿Esta mujer está sola? No, yo soy Cris Mendoza y del otro lado está el señor Dan Hola, Campos. ¿qué tal? Estamos dándole un poquito de variedad precisamente para que no digan que, ay, qué descortés, este güey siempre empieza primero y las damas primero. Entonces, precisamente por eso es que, Chris, estuvimos contigo para que haya un poquito más de variedad, dándoles la bienvenida a este programa en el cual nosotros, ¿qué hacemos, Chris? ¿A qué nos dedicamos en este caso en particular? Pues ahorita estar un poquito encerrados, ya tenemos hartos meses encerrados, pero justo ahora viene muy, muy, muy a la mano, muy práctico, muy pertinente este programa en el que hacemos una curaduría de contenidos para ver en internet. Como ustedes pueden ver aquí o abajo de mi nombre, Net de la red, Flix, pues películas, pero también series, pero también programas especiales, etcétera. Y vamos a relajarnos, porque nosotros, el señor Campos y yo, nos dedicamos a ver muchos contenidos para, digamos que desechar ciertos que no nos gustan y elegir algunos, tres cada uno. En particular tres cada uno y recomendárselos a ustedes. De eso trata este programa. Exactamente, esa es la explicación rápida en la cual tal vez de repente, ojo, porque desde luego nosotros tenemos una página en Patreon que más adelante, es más, de una vez ya podríamos estarla promoviendo. ¿Por qué? Porque efectivamente este programa se hace gracias al apoyo que recibimos por parte de la gente en Patreon, en patreon.com/churros y palomitas, en el cual les aceptamos con gusto los centavitos que les sobren para aumentar más. De hecho, igual habrán notado, ya tenemos algunas cuantas mejoras de equipo. Digo, yo ya de volada puedo ofrecerles que ya la calidad acá se ve mucho mejor y ustedes la deben de ver de la misma manera. Y aquí van a encontrar, de hecho, les llegó antes que nadie la lista, como estamos viendo aquí, precisamente con las recomendaciones, les llegó antes que nadie. O sea, ahí tienen hasta exclusividad. Tienen el Open Mic, que también es ahí programa exclusivo únicamente para Patreons, y mucho más contenido. Y también tenemos otras metas, ¿no? De hecho, la meta final es que yo haga un festival de cine y pues obviamente eso ya va a quedar un poco cancelado, creo yo, pero vamos a poner otras metas distintas, como que me compre un avión de la Segunda Guerra Mundial o algo por el estilo. Ah, no, eso es en otro Patreon, pero bueno. Después de haber hecho el Shameless Plug, a los que nos están acompañando precisamente en Facebook, que creo que tú ya le diste inclusive like, Chris, ahí estamos viendo, pues ¿qué creen? Les decimos que nos vayan a acompañar precisamente en twitch.tv/churros y palomitas, como el buen Saúl, que ya nos está acompañando, y más personas que se incorporaron en la transmisión. Entonces, pues nada más este post de Facebook, si nos están viendo ahí, si nos están viendo en YouTube o en Periscope, lo sentimos, pero nos vamos directamente a Twitch, ahí borrando en este mismo momento. Saludos a Barbas Poéticas, que también se acaba de incorporar. Aquí estamos en el show y en el chat. Mándenos sus recomendaciones. Recuerden que si tienen fotos con sus mascotas, mándenoslas también para ver cómo están disfrutando este programa. Y bueno, Gris, ¿por qué no arrancamos ya de una vez en vivo y en directo con tu primera recomendación? Pues miren, dice Saúl que se me ve la barba. ¿Me estás hablando a mí, Saulito? ¿Me estás hablando? Mira, depilación láser toda. ¿Cuál barba? Ni que ocho cuartos. Bueno, pues para empezar, vamos a, bueno, más bien les voy a recomendar una película que encuentran en Claro Video y en HBO. Es un clásico que estuvo mucho tiempo en Netflix y luego lo quitaron y yo lo pude ver hasta ahora y estoy francamente obsesionada, enamorada. Se llama Ángel A. Es una película de Luc Besson, que es muy, muy conocido por películas de acción y por C. Francis. No, y en realidad esta es una gran, gran película. Les voy a contar que hace poco en el club de cine que tenemos vimos a Las Alas del Deseo, ¿no? Que yo tampoco había visto y que decían que era la mamá de un ángel enamorado, pero que era superior, que era mejor, que nada que ver, no sé qué. Y yo creo que la que realmente es superior es Ángela. Es una maravilla. Es una película, como estamos viendo, está en blanco y negro y Es una película, prácticamente como son estamos dos viendo, está personajes en... que se encuentran debido a que aquí el caballero es un joven que tiene muchas deudas, que se metió en mil problemas y básicamente cree que la única forma de solucionarlo es quitándose la vida. Y entonces él va muy resignado, triste, pero resignado, a tirarse en el Sena cuando se da cuenta que hay una bella mujer junto a él que va a hacer lo mismo. Y no, no, nada más va a hacer lo mismo. Ella sí se tira. Y entonces él, en lugar de tirarse a matarse, se tira a rescatarla. Y ahí empieza una relación entre ellos dos. Son personajes totalmente diferentes, pero que hacen un clic muy bonito. Ella es una mujer, al parecer es una prostituta, eso es lo que nosotros creemos, y él, pues, es un desastre. Pero de alguna forma ella, pues, le debe la vida y entonces le dice, bueno, yo lo que voy a hacer es concederte casi casi un deseo, bueno, no, yo te voy a ayudar en lo que tú desees, y bueno, ¿qué necesitas? No, pues las deudas y esto y lo otro, y entonces van en una aventura a través de las calles de París, digamos que sorteando la muerte, en el sentido de que pues hay hombres atrás de este caballero, pero a la vez van estrechando una relación y él se va encontrando a sí mismo a través de ella. Es una película en realidad, o sea, en serio, en serio, en serio, bien bonita, es entrañable, es divertida, porque también es divertida, no se toma en serio toda la parte del suicidio, la parte de la tragedia. Y hay un plano secuencia muy famoso que de hecho ese sí lo había visto y muchos de nosotros, bueno, por ahí está, creo que acabamos de ver, ella está frente al espejo, bueno, los dos están frente al espejo. Y es una chulada de escena porque además de que visualmente es, técnicamente es muy bonita, todo lo que pasa en esa escena es súper fuerte. Se la recomiendo muchísimo. Es una película que se llama Ángela y la encuentran en Claro Video, que si ustedes tienen Telcel o Telmex, o sea, sí Telcel, si tienen algún plan Plus, aunque sea el de 300, el de $400, ya tienen derecho a tener Claro Video, entonces denlo de alta. Y mucha gente no lo usa porque no sabe que lo tiene, ahí la encuentran y también en HBO. Esa es mi primera recomendación. Ahí la tienen, en caso de que no la tengan, aquí está presente con los costos. Y bueno, ya les dijo Chris cómo conseguirla, porque probablemente ya habían pagado por alguna forma en la cual la pudieran ver. Entonces, pues bueno, es la primera recomendación que tenemos precisamente en Claro Video. Saludos también al buen Tabe que se acaba de conectar. El buen Saúl nos está comentando que pues, no ha visto esta, pero ha visto las anteriores. Ha visto Oh, esta es mucho mejor. Bueno, para mí es mucho mejor. También a First 73804 nos manda a saludar. Perfecto, saludos para allá. Y bueno, yo me voy a poner un poco con un entorno tal vez un poco, ¿cómo decirlo? Negativo, pesimista, hablando de temas que pueden ser un tanto tristes, no lo sé. Pero es precisamente por una película de nuestros amigos de Alphaville Cinema, los cuales pueden haber estado mencionando algunas de sus otras cintas, precisamente una recomendación del catálogo que ellos manejan. La mencionamos el mes pasado en el programa anterior. Y bueno, ahora vamos a hablar de otra cinta que es francesa, fíjate. Yo sé que esas son más bien como que las tuyas, entonces te estoy invadiendo un poquito ahí el territorio, Chris, precisamente para la Eres recomendación. bienvenido. Eres bienvenido. Para que no me reclames, o para que me reclames de que por qué no veo cine francés, pues bueno, ahí está también, ¿no? Aunque diga que no. Y bueno, esta película, su título original es La Dernière Leçon, y obviamente lo pronuncié terriblemente mal. ¿Y de qué se trata? Pues tenemos la historia de una señora que llega a su cumpleaños número 92. Y pues es una edad bastante encomiable. La abuelita, van todos a felicitarle, le traen todos los regalos. Se plantea que es la gran celebración que vamos a tener con toda la familia. Y entonces ella pues les hace un anuncio y les dicen, pues ¿saben qué? Chicos, pues les vengo a decir una cuestión. Sí, esta es la fecha de mi cumpleaños, pero les anuncio que en esta fecha va a ser la fecha de mi muerte. Ah, caray, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Sí, pues yo ya la verdad ya llegué a un punto en el cual en mi vida, pues honestamente yo ya no me siento como que con la capacidad, yo ya viví lo suficiente, creo que tuve una vida bastante plena, tuve una familia que amo mucho, que son todos ustedes, pero que a final de cuentas yo no quiero llegar a un punto en el cual necesite la ayuda de otras personas para hacer hasta las funciones más básicas, ¿no? Literalmente les dice, en el momento en el cual yo me tenga que poner un pañal porque pues ya no me aguanto las ganas para ir al baño, pues en ese momento es señal de que yo ya no debo estar continuando en esta vida. Entonces, pues obviamente a la familia le cae de golpe todo esto. Y se trata básicamente sobre cómo están lidiando con ellos, como por ejemplo aquí estamos viendo una de las hijas, que es como la que lo toma un poquito más, te vamos a disfrutar. Ay, hasta me voy a poner a chillar. Vamos a disfrutar estos últimos momentos porque es curioso, es una de las grandes cosas que tal vez uno no llega a apreciar, sobre todo los que tenemos familiares en edad mayor. Imagínate que te dicen que ya sabes por lo menos la fecha en la cual se va a ir, pues ahí lo vas a tratar de aprovechar lo más que se pueda. Y ese es algo que tal vez a muchos puede parecer como que muy trágico, pero pues a final de cuentas también puede parecer una ventaja porque vas a tratar de aprovechar esos últimos minutos. Ay, se me está cortando la voz. Es que está bien bonita la película. Con eso, y obviamente también están quienes podríamos pasar por la negatividad, ¿no? De que cómo es posible, que qué egoísta, cómo es que tú te vas a tratar de desviar, cómo es que tú vas a tratar de tener esto. Y bueno, es una cinta que dura aproximadamente hora y media, película francesa, y la van a encontrar en dos, precisamente en dos medios. Uno precisamente en YouTube, si la pueden comprar o alquilar. Los precios van a estar desde aproximadamente 50 pesos, 40, 50 pesos, o también la pueden rentar y comprar en la plataforma de Movies. Entonces ahí ustedes ya donde quieran castigarse o donde quieran pagar, obviamente esto es para apoyar a la distribuidora, en este caso Alphaville, que es de las cintas que ellos traen. Obviamente no traen el cine mega comercial, pero sí traen esas películas de variedad que la neta se agradecen muchísimo. Y sí, es película como del 2016, y como habrán notado cuando se me estaba quebrando un poco la voz, es que la neta, bueno, el tema a mí me llega mucho y está muy bonita. Me la eché, creo que fue el fin de semana pasado, y honestamente pues por eso se las estoy recomendando. Pero Cristina, háblanos de algo que sea como que más alegre. Bueno, ¿de algo más alegre? Bueno, pues mi siguiente recomendación es una serie que está en Netflix y que de hecho me recomendó un Grinch, bien Grinch, uy, que conocemos y que no está aquí, pero generalmente está aquí, que se llama Jaime Rosales. Ajá. Y es una serie que se llama Atypical. Se trata de un chico adolescente, tiene 18 años, se llama Sam, que es autista. Es un autista muy, muy, muy funcional, que ya está en el último año de la preparatoria, y lo que vemos es, digamos que la premisa con la que empieza la serie es que me distraje con el chat, que hay Los Miserables, el retrato de una mujer en llamas. Ya voy a dejar aquí de leer. Aquí al programa, Cristina. A ver. Mira, la cámara a ti, ahí, exclusiva para que no te distraigas, ¿eh? Ah, sí. Bueno, Atypical. Este muchacho, o sea, la premisa con la que empezamos la serie es que él, pues, llega a los 18 años y tiene ganas de algo que tienen ganas todos los jóvenes, que es tener sexo. Y entonces, pues, empieza a investigar cómo hacer para pues, ligarse a una chava. Y tiene a personajes muy peculiares a su alrededor. Su mejor amigo, que es compañero de su chamba, que sí, o sea, es tan sociable este chavo, que es autista, que tiene un trabajo, y uno de sus mejores amigos es un pícaro y es muy, muy simpático. Y su hermana, que es menor que él, pero de alguna forma es su cuidadora, es su cómplice. Y bueno, vamos viendo lo que pasa con la familia en general, no nada más con él, siendo que él es el personaje principal, pero también conocemos la relación entre mamá y papá y la hija, y cómo el tener un hijo autista les afecta a todos de diferentes maneras. Por ahí alguien me dijo que era una serie que tocaba el tema del autismo de una manera muy ligera. Y bueno, pues no es un drama, en realidad es una, bueno, es una drama comedia, es medio melodrama, porque tiene partes también muy simpáticas, pero yo creo que sí toca ciertos temas, y a lo mejor hay que saber ver qué es lo que estás viendo, en el sentido de, por ejemplo, pues el peso que tiene la hermana no autista, sobre toda la situación, ¿no? El si algún padre siente algún tipo de desconexión con el chico que tiene autismo, los grupos de apoyo, ser madre de tiempo completo, ser padre de alguna forma alejado, todo eso más los conflictos típicos de la adolescencia y el carácter tan particular, vamos a decir, de este chavo, que pues como como muchos autistas, es muy directo, no tiene filtros en muchos sentidos. Y entonces sí, claro, está la parte de esto de los sonidos que le molestan, que no profundizan mucho. Y a lo mejor, como yo estoy un poco relacionada con el tema, sé más o menos esta parte de que sí, los sonidos afectan muchísimo y que no tienen estos filtros. Y no lo explica tanto en la serie, pero sí vemos que él no puede estar en presencia o en más bien en lugares donde hay mucho ruido. No explican exactamente por qué, pero él no puede. Trae sus audífonos que cancelan el sonido generalmente. Entonces, o sea, son detalles que ya como que dan por hecho y no los explican. Más allá de que sea una serie explicando qué es el autismo, más bien ser una serie de una familia en donde pues hay un chico que es autista. Se las recomiendo un montón. Son 3 temporadas cortas de 12 episodios más o menos, como de media hora, que se van como el agua. A mí me gustó muchísimo. Ya estoy esperando la siguiente temporada. Creo que viene el próximo año y ya es la última. Creo que por ahí leí. Si estoy equivocada y alguien sabe, por favor, corríjame. Y la encuentran en Netflix. Entonces, ahí la tienen, efectivamente, esta serie. De hecho, mi roomie, creo que ella la estuvo viendo también. Vi que le llamó la atención. Y nada más un comentario. Se me hace interesante y creo que también positivo el hecho de que ha habido una mayor presencia de personajes que. Voy a usar la palabra de una manera particular. No voy a decir que padecen, sino que tienen que lidiar con el autismo. Tenemos The Good Doctor, que por ejemplo la pone contra en Prime Video. Tenemos aquí Atypical. En los Power Rangers, el azul era un personaje, ahora sí que uno de los personajes principales que también tenía que lidiar con esta circunstancia. Entonces, yo creo que en cuestiones de inclusión, tal vez no se hace demasiado hincapié en esto, pero es agradable ver que precisamente se ve reflejado con la variedad de cast. Y bueno, aquí lo tenemos con precisamente con la serie de Atypical, para que la vean, como bien nos estabas diciendo, en Netflix. Pero bueno, saludos a Jeff, que también se acaba de conectar en este mismo momento. Recuerden que si tienen sus recomendaciones, nos los pueden mandar en este momento o más adelante. Atrás no, porque pues, en el pasado pues, ya estuvimos leyendo los comentarios, pero bueno, qué bueno que están acompañándonos en este caso. Pero bueno, ahora yo les voy a hablar de algo que está por estrenarse y usualmente no me gusta hablarles de cosas que tal vez sean como que más conocidas o a las cuales se les ha hecho bastante publicidad. Pero sin embargo, aquí hay una serie que está enfocada precisamente en una obra, una novela que es bastante interesante de un autor que honestamente a mí se me hace bastante bueno y está próxima a estrenarse precisamente en HBO. Se llama Lovecraft Country. Se va a estrenar creo que es el 26 de agosto. ¡Ay, demonios! Si alguien hubiera puesto esa información en algún lado. Ah, claro, en nuestra misma página en principal aquí la tenemos. Y mira, el 16 de agosto está con la fecha precisamente para que encuentren la información y todas las ligas que estamos utilizando. Es el acordeón. Y bueno, HBO, sabemos que HBO por lo menos le va a meter bastante empeño en la calidad de producción. Usualmente en el manejo de guiones, también son de los más cuidados, no, no en vano. Que este año, curiosamente, ya no fue la que tuvo más nominaciones al Emmy, ahora fue Netflix. Bueno, hasta Quibi tuvo nominaciones al Emmy, entonces ahí tenemos otra historia. Pero HBO básicamente siempre es garantía de calidad, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Lovecraft Country está basada en una novela de Matt Roth, y Matt Roth ha hecho por lo menos dos novelas que me ha tocado leer, bastante buenas, inspiradas en realidades alternativas, ¿no? Esa historia en la cual, ¿qué hubiera pasado con el mundo si ocurre esto en vez de esto otro? La anterior se llamaba The Mirage, que es una historia donde se analiza el Islam y la confrontación con Occidente desde otra óptica. Y aquí tenemos la historia de una persona que va a hacer un recorrido en Estados Unidos durante los años 50. Durante los años 50 había varias partes de Estados Unidos, principalmente en el sur, en el cual pues la vida no era lo más sencillo para las personas de color. Entonces, como estamos viendo entre los personajes que tenemos aquí, sí, producción ejecutiva de Jordan Peele, que también tiene algo que ver por ahí. Pues empezamos a ver precisamente cómo va el juego de segregación mientras está haciendo este recorrido en la parte del sur de Estados Unidos. Y sin embargo, nos encontramos con otra cuestión y ahí viene el título, que es lo interesante. Si escucharon la palabra Lovecraft, seguramente sabrán qué onda con esto. Pero a final de cuentas, ¿qué es lo que ocurre? Tal vez a lo que más le vas a tener miedo si eres una persona afrodescendiente, afroamericana, en Estados Unidos durante estas épocas, pues tal vez no necesariamente es al hombre blanco que te pueda, pues ahora sí que hacer cosas muy negativas, sino que tendremos el elemento sobrenatural, monstruos, magia, elementos míticos, elementos mágicos, elementos cómicos y musicales. Bueno, tal vez esos últimos dos no, pero sin embargo llama mucho la atención. Yo honestamente he estado esperando mucho. Es de las pocas razones por las cuales todavía tengo mi suscripción en HBO. Sí, yo sé que la puedo ver en Torrento, pero pues a mí sí me gusta apoyar. Ya ven algunos de los monstruos que están por ahí. Se estrena el 16 de agosto. Yo ya lo estoy esperando ansiosamente. Lovecraft Country en HBO Go. Ah, pues muy bien, se ve buena, ¿eh? Y me recordó a la más reciente temporada de Umbrella Academy, que me la eché en exactamente como 15 minutos. No, oye, eso es matemáticamente imposible, Bueno, pues no, bueno, pero ya ustedes me entienden, ¿no? Me la eché en absolutamente nada, o sea, me duró de idea, ¡ay, ya quiero más! ¿Por qué dura tan poco? no te valió Pero pasa, sombrilla. no me valió sombrilla, exactamente. Bueno, pues mi última recomendación de esta tarde-noche es una película que tardé mucho en ver. Vamos a dejarla ahí. Tardé mucho en ver y estoy obsesionada con ella. Se llama Cazando Salvajes. Es del mismo director de Jojo Rabbit. Y si usted odió Jojo Rabbit, señor Saúl, pues no la vea. Pero si ustedes le quieren dar una oportunidad, véanla. Es una cosa maravillosa. Trata de un chavito, un huérfano, que al parecer es todo un pillo el muchachito. Y empieza cuando lo entregan a su nueva familia y finalmente al parecer encontró una casa, un hogar, algo maravilloso que había estado esperando mucho tiempo. Él, por supuesto, incrédulo, pues planea sus escapes y cada vez regresa y así. Pero no les voy a contar por qué, pero en algún punto él huye, de verdad huye y se va al bosque y pues se pierde. Pero no está solo. Él está junto con su padre adoptivo, al cual llama tío, y entonces tienen aventuras ahí porque la chava de servicio social, la que la lleva a la familia, digamos que la encargada del DIF, el equivalente aquí, anda buscándolos porque dice que son unos salvajes, son unas malas personas. Y entonces, Australia completa está. Si ¿Sí es Australia o Nueva Zelanda? Nueva Nueva Zelanda, ¿verdad? Zelanda, Perdón, disculpen ustedes, geografía disculpen, norte, disculpen. sur, este, oeste. No, disculpen, no es por geografía, si se va, si está allá abajo, nomás que no me acordaba, no, no, si es Nueva Zelanda. Digo, ellos no hablan de qué lugar es, pero bueno, sabemos por referencias que es Nueva Zelanda y se vuelven como un reality show, como ídolos nacionales y los están buscando, todo mundo está pendiente de lo que pasa con estos salvajes. Es entrañable, es divertida, divertida, divertida, es linda, hay una escena que puede ser tristona, lo tengo que decir porque insistí que la viera una amiga con su hijo y el hijo quedó pues muy triste de cierta escena y lo entiendo, te entiendo, te entiendo, Ángel, te entiendo. La verdad es que es una chulada. Nada más está a la venta, tengo que decirlo, pero cuesta $80. Si a ustedes les gustó Jojo Rabbit, cómprela. Si usted no le gustó, pues vea el tráiler y decida si la compra o no. Pero a mí me parece un precio bastante accesible, $80. La encuentran en YouTube. Ahí no hay opción de renta, solamente de compra. Pero es mi recomendación y gran, gran, gran, gran recomendación. La pueden ver con toda la familia. A pesar de esta escena fuerte, no es nada gráfica. Entonces es triste, pero se las recomiendo muchísimo. Ahí la tienen, me encanta. Bueno, el problema cuando en mi caso ubicas más las películas por su título original, sí, lo dice el que pronunciaba pésimamente el francés hace rato, ¿no? Pero Hunt for the Wilder People, que es precisamente el título original de la cinta, pues es de las clásicas. De hecho, nuestra amiga Rebe la había recomendado en varias ocasiones. Es una maravilla esta película del 2017, si no me falla la memoria. Y pues bueno, después de eso, Taika Waititi agarró fama y la neta ha demostrado que es muy buen director. Y de hecho, también Ah, ustedes. pues hizo la de los vampiros, ¿no? Fue antes de esta, la de los vampiros. What We Do in the Shadows fue su primera cinta, fue su ópera prima, que la serie de televisión está buenísima, creo que la hemos mencionado en otras ocasiones. Y bueno, aquí es donde como que se afianzó y precisamente ahí también vieron uno de los actores que después se lo llevaron para hacer para Deadpool y que cuando salió por ahí, que es el niño, muchos así como yo en particular de los, ay, qué fregón, qué bueno, porque es un, o sea, no es el típico actor guapito, buena onda, que juega fútbol americano y que de volada te lo traes a una producción gringo, sino dices, carajo, ese es un autor auténtico que trae otras características, no tan clichés de físico, y qué bueno que se lo llevaron para allá. Pero bueno, eso es otro Ay, tipo pero de. perdón, Dale. disculpen, o sea, ya les dije que hay una escena que es tristona, Y la pero vas a no van a quemar. terminar, no van a terminar con el corazón roto, no van a terminar queriendo tirarse en un río, no, no, no, van a terminar como yo, así diciendo, qué bonita película, la quiero volver a ver ahora. Ahí lo tienen, por eso les conviene comprarla en vez de rentarla en este caso, ¿no? Ahí Bueno, está. yo para dejarlos con un mensaje tal vez un tanto poético, con un mensaje de optimismo para estos tiempos en los cuales uno pues sabemos que igual se le ha pasado mucho en el encierro, hay algunos que ya han estado saliendo un poquito más, hay otros que no deben de salir ni de chiste, como mi micro que Ay, se ¿qué acaba de pasó caer. ahí? No le pasó nada. A ver, Pero ahí sóbalo, mano. esto es plan Sóbalo, con mano. maña porque tiene que ver precisamente, el micro ya se quería fugar, quería hacer su acto de fuga, como es precisamente la siguiente película que se va a estrenar prácticamente a fin de mes en Prime Video. Y es una producción chilena, sí, vamos a variarle poquito, no únicamente es de Estados Unidos, no es únicamente de Francia, no es únicamente de México. Y está basada en un hecho real que creo que fue por ahí de 1992, 93, si no me falla la memoria, en el cual en una prisión donde había varias personas encerradas como presos políticos, pues, ¿qué crees? Deciden ver Una fuga. cómo hacerle exactamente para fugarse, así como mi micro se quería escapar para irse a otro departamento para que no lo maltraten. Y la bronca es que, pues bueno, son 49 presos que tienen que ver cómo carajos le hacen y tienen que ver, bueno, no tenemos la tecnología del Chapo, no tenemos tal vez tantos sus contactos. Así que, ¿cómo le podemos hacer? Ah, pues vamos a hacer matemáticas. Y ahí estábamos viendo unas escenas de cómo estaban así con la latita de las sardinas, ¿no? Tratando de escarbar, cómo se llevan la tierra, te la comes y la eliminas en el excusado, ¿qué onda? Tienen que ver todos esos vericuetos mientras a la par se está Wow. viendo cómo pueden ser liberados. Ha habido una cinta similar precisamente también en Argentina, bueno, similar con cuestiones de temática de carcelaria, pero sin embargo aquí tenemos, bueno, el enfoque chileno, Pacto de Fuga, el título tiene que estar obviamente basado también en la asociación que tienen que tener estas personas y todo el tremendo trabajo que implica poder encontrar la libertad. Ojo, una pequeña aclaración nada más antes de que avancemos. Recuerden que todas las ligas las van a encontrar precisamente en el post. Primero en Patreon, eso estuvo desde tempranito. Y después en público para que veamos que no, para que vean que no somos objetos. Por cierto, aquí pueden vernos. Miren, si le dan ahí en vivo, ¿qué creen? Ahorita ahí se va a estar viendo el programa. Mira, ahí se está sintonizando. Déjale, doy de golpes así como para que reaccione. Y aquí tienen el chat para que puedan acompañarnos. Y aquí tienen todo con las fechas. Ojo, porque está programada para el 28 de agosto. Sí, estamos en agosto, entonces todavía entra dentro de las recomendaciones del mes. Pero la cuestión es que no ha habido una fecha tan oficial por parte de Prime Video. Lo que sí sabemos es que Prime Video compró los derechos de distribución para toda Latinoamérica, lo que incluye a México, por lo cual en teoría no debe de haber falla en la fecha, pero no encontré una. Así como Netflix, que sí tiene las fechas bien bonitas para qué países y territorios. Prime Video, contrátenme, yo les echo la mano con todo eso, por favor. No, no han Y con tenido otras eso. cosas más, ¿eh? Con muchas otras cosas más que les hace falta, señores Prime Video, les hace falta tener a Dan Campos. Sí, su interfaz está, pero bueno, ya esa es otra historia. Si me la paso aumentando madres o hablando mal, seguramente no me van a contratar. Pero bueno, esos son todo por las recomendaciones. Vamos a echar un paseo por los comentarios. ¿Hubo alguien que dijera algo, además de que ya cantaban el funeral de mi micrófono, No. Chris? Oye, y por cierto, ¿cómo se llama? Cobra Kai llega a Netflix. Si ustedes no saben qué es Cobra Kai, aquí el señor Campos se los recomendó antes que a nadie. Este señor que está aquí se los recomendó. Exactamente, ahí la mencionamos, y bueno, ya cambia de casa porque pues YouTube, bueno, ya luego nos podremos echar acerca de otros programas. Ah, mira, en los comentarios precisamente, recuerden que nada más los estamos siguiendo en Twitch, si nos están mandando comentarios en YouTube o en Periscope, gracias, pero por algo estamos en Twitch, para que se vengan a la plataforma para acá, para la de la casa. Barbas Poéticas, Bible Thumb, nos estaba mencionando algo de esto. Marce, que en Periscope nos dejó unos comentarios, nos habla acerca de Pan y Circo, sí, se estrena el 7 de agosto, efectivamente. Y vi un comentario, ah, de GIF, no sé si tú ya has utilizado la opción, Cristina, ¿Cuál? De Netflix, para que puedas ver los episodios de una manera más rápida. Que, ya ves que hasta tuvimos, creo que, debate con Jaime, ¿no? ¿No has visto esa opción? No. En los teléfonos Android, si cuando haces transmisión a Chromecast, puedes hacer eso y puedes ver tu Ah, no, serie. señores. Por Yo eso. no utilizo mi teléfono para eso. Yo la veo directamente en la Pues pantalla, señores. deberías, porque si tienes ventajas. ¿Para? ¿Eh? A ver, te estamos echando la mano, Cris. Es para que. O sea, Ah, ok. yo vi la de Umbrella Academy en 15 minutos. ¿Cómo? Pues subiéndole a la velocidad para que te la pudieras ver todo así de rápido, ¿no? Pero. Tomo este tema nada más y rapidísimo porque sí tiene una razón que no se ha visto tanto aquí en México, pero sí se hubo de hecho bastante discusión en este sentido en Estados Unidos y que tiene que ver con las personas que son débiles visuales. Si ustedes lo han notado, por ejemplo, desde la serie de Daredevil, aunque varias series y varias películas tienes el audio en distintos idiomas y tienes el audio para personas con capacidades visuales distintas, donde te dan la descripción. Pues, por ejemplo, Más bien con auditivas, ¿no? con capacidades visuales distintas, en audio te dan los comentarios, donde te Ah, en describen la audio, escena. perdón, perdón, perdón, porque también en subtítulo te dan la descripción de la escena cuando no escuchas bien el closed caption, Es ¿no? correcto. Es que Ajá, el closed ajá. caption puedes agarrar los subtítulos o los subtítulos con Ajá. descripción, que sería la. Ajá. Muy bien, ahí tienes las dos versiones. Ajá. Hay una razón y no es únicamente porque, por ejemplo, yo hablé muy rápido, pero sin embargo, y de hecho se puso en Estados Unidos en el tema legal sobre las limitaciones, para las personas que son débiles visuales o ciegos, tú puedes estar viendo una serie en la cual no pasa nada y no hay tanto contenido. Entonces, puedes tener la descripción, si estuviéramos describiendo la escena, tenemos a dos personas, una está en un lado hablando desde su cuarto, la otra persona está desde su otro lado hablando desde su cuarto. Uno está hablando mucho. Silencio. Los dos cuartos, no pasa nada. Silencio. Musiquita. Está preparando café. Grillos. Entonces, con ese propósito, curiosamente, es de los auxiliares, en el sentido de que, ¿sabes qué? Yo quiero escuchar los diálogos. Y como yo los diálogos es lo que capto y yo estoy acostumbrado a recibir más información por ese medio, si le subo la velocidad, puedo echarme la película, todos esos espacios huecos se van a cortar y puedo ver, sí, escuchar una película, captar una película sería el término más adecuado o una serie, tal vez más rápido, pero tiene el propósito para que a mí la imagen que no me sirve de nada, a través del audio pueda entender la historia de una manera más eficiente con el tiempo. Entonces, no crean que es nada más como para que puedan ver todas sus series así en friega, porque tenían que hacer la tarea, tenían que ver todas las series antes de darle las recomendaciones. Entonces, esa es precisamente una de las razones por las cuales está. Oye, pero Diga. tengo una pregunta, maestro. Diga, señorita. ¿Todo el contenido está disponible en esa velocidad o cierto contenido nada más? Mira, es una historia muy interesante que ahorita vamos a ilustrar de manera visual y auditiva, tal vez, porque. Oh. Espérame, estoy ahorita navegando precisamente en mi navegador, válgame la expresión, en el cual desde luego no me está pasando porque tiene que ser desde la aplicación de Android. Y ahorita ya me quedé con la duda. Oh, demonios, van a ver que les estoy diciendo mentiras en realidad. Entonces, no, demonios. Yo me quedé en que literalmente era a través de la aplicación y únicamente. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, voy. Carajo, al parecer no está todo porque sí la tengo actualizada. Debe ser el contenido reciente y luego iban a actualizar con todo el material porque les debe de aparecer precisamente. Aquí están viendo en mi celular, por ejemplo, algo de Umbrella Academy. Miren qué bonito enfoca mi cámara, ¿eh? La cámara nueva así de volada. Entonces, en la parte de abajo les debe de aparecer Ándale. precisamente ahí el menú para que puedan jugar con el playback, el manejo de la velocidad. Entonces, muy buena pregunta, muy pertinente. Me hubiera encantado habérsela respondido de volada, pero efectivamente es algo que se está implementando y sí tiene un propósito, no es nada más como para que lo echen. Pero propósito podría ser tal vez ver y escuchar alguno de los otros programas. Por ejemplo, Cristina, que tú haces como 20 podcasts, sin embargo, te pueden encontrar en varios lados, ¿no? Así es, me encuentran en crismendoza.com.mx, en donde ahí van a ver el compilado de muchas cosas que hago, como pues algunas cosas que escribo, pero también mis dos podcasts, bla, bla, bla, podcast, que es mensual, y Qué Lata, que es semanal, sale los martes, precisamente hoy tuvimos episodio nuevo, y me encuentran en Instagram y Twitter como Cris Lata y en Facebook como la página de Cris Mendoza. ¿Ya tiran? A mí me encuentran usualmente en mi casa trabajando un chorro, correteando la chuleta, mandando solicitudes de empleo, jugando con la nueva cámara, que ya vieron qué bonito se ve todo. Es más, luego estaremos haciendo transmisiones en 4K para que nos vean en el celular, demonios. Esto es lo que sentía Nolan, ¿verdad?, cuando grababa todo en IMAX y la gente lo terminaba viendo allá. Sin embargo, el punto principal en el cual, desde luego, aceptamos sus ayudas es en patreon.com/churrospalomitas, en el cual tenemos distintas metas. La siguiente iba a ser la del Film Club. Ya les voy a cambiar las metas. Obviamente aquí tenemos mucho contenido en el cual hemos estado participando. Sigo recomendando mucho el video que tenemos sobre derecho de autor. Luego se va a venir uno que es precisamente sobre teoría de autor, y de ahí ya nos vamos a ir a brincar un poquito más a los temas de cine. Desde luego tenemos Cine Vértigo ahí con Ernesto Díaz Martínez. Desde luego tienen ahí Netflix and Chill. Miren ahí el episodio que tuvimos la semana pasada, los distintos palomazos. El mes pasado, man. Tienes toda la razón. La semana pasada. Pero el mes pasado también. Sí, es que el mes, digo, la semana y 3 semanas más, y desde luego la semana, y aprovechando que está aquí en línea el buen Barbas Poéticas, se puso re buena la discusión del viernes en el Open Mic, ¿no? Ay, sí, estuvo muy bien. Aparte, muy interesante y muy pertinente todo lo que decían nuestros compañeros y amigos. Exactamente. El Odín y el Román. Es correcto. Mira, suena hasta mejor. El Odín y el Román, así como que de banda. Entonces vamos a atraparnos ahorita la combi, mana. No, no se crea, porque luego ya pasan videos virales y es otra historia. Pero bueno, yo creo que con esto ya nos despedimos. Nos estaremos viendo en siguientes programas. Y agradecimiento a todos los que nos acompañaron, a todos los que nos estuvieron dejando comentarios. Y desde luego, Chris, gracias a ti por ser parte importante de este episodio número 41. Gracias, Jan. Nos vemos. Bye. El próximo mes. Exacto. Y gracias a los que hacen posible este programa. Y ahora van a ver precisamente esos nombres aquí en los créditos. Adiós.